Bienvenidos a Los Cuatro Elementos. En esta ocasión solamente estamos dos de los cuatro elementos. Dios mío. Esto es una desidia, macho. Aquí es la que gente... vaya fiestazo, es que va a haber baja siempre. Es con que estas fiestas. Aquí la gente nos abandona más de lo que esperábamos, la verdad. Tenemos a Marcos Blanco y a Filippo Casu, destacados ahí en la ciudad londinense, ¿no? Bueno, Philly se incorporará mañana, pero a Marcos ya lo tenemos allí situado, sí, con los contactos, con todo, las acreditaciones. Nos ha prometido un saludo de el gran Stevie Wonder. A ver si dice algo como saludos a los cuatro elementos. Ya. Yeah. Será algo así más o menos. Bueno, programa número... 30 y algo. 36 menos 1, ¿no? No has caído. Programa número 35, 11 y 32 de la noche. Estás en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, como cada semana, como cada miércoles. Y bueno, lo primero de todo, el teléfono, que luego se nos olvida. 91-777-3928, 91-777-3928. Bueno, aparte de nosotros... va a haber otra serie de invitados, así, breves. ¿Qué me dices? Sí, mira, como este. Como a ver, este. A ver, ¿quién hay por ahí? Vamos a ver. ¿Hola? A ver. Hola. Hola. Hola, soy Aldo, de San León, y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a los cuatro elementos. Un besito. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¡Qué grande! Bueno, qué grande, Aldo, qué grande. Le tuvimos aquí en el programa. Aldo y también, bueno, no entró en antena, pero estaba Papas por ahí, que es el teclista, sí, ¿no? Que viven junticos ahí en su casita. Y bueno, pues qué decir de San León, grupazo, ya lo sabéis, todo lo que sale en este programa intentamos que tenga gran calidad, desde luego que San León la tiene. San León, ¿no? No San León. San León. Para mí el temazo es Love, Speed and Picasso, Love, Speed and Picasso. Aunque en directo, fíjate, el vídeo que está colgado en nuestra página web en www.loscuatroelementosradio.com, por cierto, claro que sí. El vídeo que colgamos ahí es de un directo que dieron en la Sala Sol de este año. Y fíjate que a mí el estribillo lo esperaba mucho más ahí, ¡buah!, como en el disco, ¿no? Y es mucho más pausado el estribillo, ¿no? Es la música, prevalece la música antes que lo que es la letra, ¿no? De todas maneras, es que son la bomba en directo, son impresionantes. Sí, son tremendos. Bueno, serán tremendos, supongo. Tú los has visto en directo, yo no he tenido la oportunidad. Fíjate que han venido un par de veces este año. La última vez estábamos invitados y al final, pues fíjate, por H por B no pude ir. Y bueno, los esperaremos para el próximo programa. Claro que sí, claro que sí. O la próxima fiesta, a lo mejor les engañamos y vienen. Exacto. Y vienen a un concierto. Por cierto, hablando de fiestas, el sábado pasado una fiesta en Madrid, ¿no? Creo que sí, en un sitio que se llama Barcelona 8. Barcelona 8, eso está por Sol, ¿no? Creo que sí. Es un sitio muy agradable, ¿eh? Y la gente, bueno, desde aquí queremos mandar un abrazo y un beso muy fuerte. Y dar las gracias a Jorge, a Ana y a Daniel, que nos lo hicieron todo muy, muy fácil y esperamos que disfrutaran de la fiesta, que yo creo que sí disfrutaron. También. Yo creo que sí. Yo abandoné el barco a eso de las 5:30 de la mañana, que ya era hora. Seguía habiendo gente. La verdad es que la fiesta se petó, así de claro. O sea, a las 12 de la noche, antes había un concierto... no me acuerdo cómo se llamaba. Yo sé, te lo digo. Antílopez. Antílopez, eso es. Qué grande. De hecho, hemos puesto algo en la web también para que, porque es una recomendación, sello de calidad L4E. ¡Pum! Vamos a poner algo eso, ¿no? Vamos sí, a poner deberíamos... en la web una sección de sello. Sí, de además ahora que tenemos el logotipo nuevo, que hemos renovado la web, que tenemos nuevas secciones, que hemos colgado el canal en YouTube para que todo el mundo pueda ver los vídeos de las canciones que salen aquí, de las entrevistas y de todo. Spotify, también el enlace al grupo de Facebook. Con todas estas cosas, yo me comprometo a subir el nivel, tío. Este verano tenemos que subir el nivel, tenemos que actualizar bien, con calidad, como siempre. Y ahora que tenemos el logotipo nuevo, vamos a utilizarlo para poner ¡pum!, el sello de calidad, los cuatro elementos. Por todos los bares. Por todos los bares. Exacto. Bueno, 11 y 36 de la noche... ¿Tú qué nos traes? Pues yo he querido cerrar temporada. Cerrar sección. Y sobre todo, pues mira, como el caminante ha ido dando vuelta al país, llenando de discos su disquera, y bueno, hemos pasado por Galicia, por Asturias, por Zaragoza, perdón, por Aragón, que siempre me pasa lo mismo, por Aragón, hemos ido todo el Levante, toda la costa mediterránea, hemos subido por Extremadura, y esta semana se me planteaba un dilema, que era, me falta que poner Castilla-La Mancha y Madrid. Entonces, al final, no es que quiera hacer un feo a Castilla-La Mancha, pero como la semana que viene tenemos un programón de 2 horas, que empezamos a las 10:30 ahí, poetas elementales. Yo le he llamado... Los poelementos, ¿no? Los poelementos, exacto. Nos hemos fusionado con los poetas, con el programa Poetas en el Aire, que va de 10:30 a 11:30, y vamos a hacer un programón. Pues yo he querido poner fin a la sección, lo siento por Castilla-La Mancha, pero esta semana el caminante le toca la Comunidad de Madrid. Así que a ver si está Serrat por ahí. Ahí. Caminante, y vamos no hay camino, con ello. Sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y verso a verso, el caminante termina su camino, por fin. Qué cansado estoy, macho, tengo unas ampollas en los pies. Me pega un pateo en estos, pues, ¿cuántos meses llevamos? Bueno, 35 programas son 35 semanas. A 4 semanas por mes, quitándole una más o menos, 8 meses más o menos llevaremos. Sí, una cosa así. Dentro de poco, un añito. Dentro de poco hacemos un añito. Y bueno, pues el caminante ha llegado a Madrid. ¿Qué comentar de Madrid? Madrid, comunidad autónoma madrileña. Casi, si no los hemos sobrepasado ya, casi 5 millones de habitantes, ¿vale? Enorme, está prácticamente en el centro de la península, ibérica. Y como a mí me gusta dar esos datitos, hoy con Madrid es sencillo, porque diré que limita al norte con Castilla y León y al sur con Castilla-La Mancha. Punto. No tenemos esos problemas de estar rodeada de tal. Bueno, su baile típico es el chotis. Para la gente que no lo sepa, el chotis es un baile, para mí, perdón por todos los madrileños que les guste el chotis, a mí me parece un tanto ridículo. Lo tuve que bailar cuando estaba en, creo que era en quinto de GB. Ahí de chulapo. Hay vídeo por ahí. Además me tocó, imagínate, repartir flores. Cuélgalo. Repartir pétalos. Tú imagínate lo mal que bailaría, que mientras mis compañeros bailaban yo repartía pétalos al más puro estilo, no sé, diría Boris Izaguirre o algo así. Pero bueno, el chotis, el plato típico, pese a que hay bastantes, yo diría que es el cocidito madrileño, pero no me puedo olvidar de los callos. Efectivamente. A mí el cocido madrileño me gusta mucho más el que hace mi madre, que es extremeña, porque las madres te han dado de comer desde pequeño y es lo que hay, pero los callos, yo me vuelvo loco por los callos, ¿sí? De verdad, me encantan. Es un poquillo de ascazo. Para que te hagas una idea, mi plato estrella, llegando a las 6 de la mañana de fiesta, es unos callos calentados al microondas con bien de pan y a mojar y a comer. Dios mío, los escoceses una mierda comparado con Jesús cuando desayuna. Exacto. Y bueno, decir de la Comunidad de Madrid, que tiene un himno como comunidad, que es larguísimo y bastante feo, a ver si renovamos, ¿vale? Que nombra, yo creo que hasta los rincones más recónditos de la Comunidad de Madrid, pero no me gusta demasiado. Y decir que en esta comunidad conviven gente de todas las nacionalidades, de todo tipo, y yo creo que todos se sienten madrileños. Conviven americanos del norte y americanos del sur. Conviven africanos, conviven asiáticos y casi hasta pingüinos de la Antártida, porque no nos hemos puesto, que si no. Así que nada, en este bonito cierre de temporada, como yo soy rapero, señoras y señores, pues lo siento mucho, pero no voy a hablar de un grupo, voy a hablar de 4 artistas. Artistazo. Es un artista. Y vamos a empezar hablando de quizá uno de los precursores de lo que es el hip hop moderno en España. Formaba parte del grupo CPV, estábamos hablando del señor Super Nafa Macho. Hola. Rafa Macho. No es donde naces, chico, es donde creces. Aquí todos los martes son treces. Aquí todos los gatos son pardos. O a mí me lo parecen. Nadie tiene lo que cree que se merece. Tú naces, creces, mueres, desapareces. Y todo lo que dices se lo lleva el viento. Mira, lo siento, hoy no me apeteces. Hoy no estoy pa' tus gilipolleces. Cuando anochece, ya me conoces. Me da el siroco, me descoloco. Como un caballo loco, yo me desboco. Y busco un bar, y busco otro. Y busco tu mar, y desemboco. Hasta que amanece, que amanece, que amanece. Donde naces es donde te crías. Y la noche en Madrid es tan fría como una venganza. La próxima estación no es Esperanza, es Gran Vía. Tú a tu pasta y yo a la mía. Mira, hoy en día ya nadie confía. Si no hay negocio, nadie te fía. Chico, ya no me acuerdo de que te conocía. Si no hay contrato, mira, no hay garantía. A veces tuya, a veces mía. A veces del cha-cha-cha. Esa ya me la sabía. Pasa el día y la noche se desvanece. Y poco a poco me desenfoco. Hasta que amanece, que amanece, que amanece, que amanece, que amanece, que amanece, que amanece. No sabes cuánto apuesto, no sabes cuánto cuesto. ¿Quieres comprarme? No tienes presupuesto, por supuesto. Estoy molesto, ¿qué coño es esto? ¿Dónde está el resto? Ahora ya no estás tan dispuesto. Yo sigo en mi puesto, los tengo bien puestos. Ya a nadie le importa a qué hora me acuesto. ¿Cuál es tu pretexto? Yo siempre enfiesto. Si yo soy el que tira, no hay rebote, chavalote. Conozco mis defectos y los acepto. Nadie es perfecto, el camino nunca es recto. Y voy poquito a poco, y aunque a veces choco, encuentro el mar y desemboco. Hasta que amanece, que amanece. Esperamos nosotros también que le vaya bien bonito, bien, bien, al bien. Sobrinito. Bueno, este temazo, temazo por tranquilo, ¿vale? Porque entra muy suave y porque fue la primera referencia que sacó Super Nafa Macho después de separarse CPV. Es del año, no recuerdo, creo que es 2003-2004. Que me perdone la audiencia, llevo una semana horrible. El sistema de producción aquí de programa no ha funcionado como debía funcionar. Y no he podido coger todos los datos. Pero bueno, decir que fue la primera referencia que sacó, que fue en un maxi, que llevaba este mismo título, Hasta que amanece. Y que en ese mismo maxi tiene una canción con Sole, de Presuntos Implicados. Ole, qué pedazo de voz. Bueno, no voy a decir la mejor voz en español, porque no conozco a todas las voces en españoles. Sí que te diré que es una de las mejores voces en español, junto a las de nuestra quinta elementa, las de Bárbara. Bárbara. Bárbara, que también tiene vozarrón, ¿eh? Tiene una voz ahí preciosa. Y bueno, ¿qué decir de este tío? Lo ha sido todo en el hip hop español. Ha estado con uno de los primeros grupos y quizá el grupo que rompió ya la escena, que dio una patada a la puerta de la industria y dijo, aquí estamos nosotros y nos venimos para quedar. Ahora, el año pasado, se volvieron a juntar para dar conciertos. De momento han dado 3, me parece. Dieron uno en Madrid, dieron otro en el Hypnotic de Barcelona, el Festival Hypnotic, que por cierto, la semana que viene haré una pequeña reseña, porque no sé si a la vuelta de los cuatro elementos me dará tiempo antes de que sea, porque es en septiembre. Y bueno, que sigue haciendo cosas, que está ahí trabajando codo con codo en Más Graves con la competencia radiofónica, que es J mayúscula, que hace el programa El Rimadero en Radio 3. Y bueno, que sigue sacando cosas y está produciendo un montón. Y ahora vamos a pasar de esta etapa, digamos, de uno de los pesos pesados ahí antiguos, a algo un pelín más actual. En la línea temporal vamos avanzando un poquito. Mi hombre Le Flaco, Roy Miranda, un crack, de verdad, un crack, un tío que siente el rap desde dentro y lo saca desde fuera de manera explícita, sin ponerse trabas y dando cañita. Pues vamos a escuchar a ver qué se ha hecho con la prima, ya que hablamos de Madrid, ¿no? Vamos a ver qué suena. Es el chulo que castiga. De Argentina la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Un tipo con clase enciende el piti con un tipo. Se viste con cualquier trapo, aún así su estilo quita lipo. Anda con la chupa al hombro y su sombra está de un capo. No se dopa, sabe ganar solo y en equipo. Todos beben de su copa, se ocupa de los suyos, les arropa y tiene un matón para cada cuello. Un chivato, un ratón en cada alcantarilla. Nunca nombra flaco bajo un foco atado en una silla. He aprendido a dejar huella en el alma, robarte el oxígeno con tan solo cerrar la palma de mi mano. Inclino al dictador, al proxeneta y al tirano ante mi estampa. Cualquier camino dirige a mi trampa. Y en este lampa tienes tiempo fuera de mi vista. Despista el camarero y tiramos de simpa. Por ir de listo es justo, por intentar bailarme el agua. Hay que saber utilizar la lengua. El que quiere criticarme cuando habla balbucea, tiembla, se nubla, se dobla y no pelea. Llámame Balboa, las verdades como puños. Soy el héroe de los niños, soy la respuesta de sus sueños. Flaco, pero yo que me administro. Cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras las suministro que atizándoles candela. Yo soy un flagelador. Si vacilo de lengua rápida, acompañado por un ramaki. Metro 65 con la mano hostiando un wookie. Flaco en Madrid es como Star Gigas para visitar un suelo con caché que tachan de tipo con lucky. Me marco un shot y soy pitch un rapper friki. Los rookies en mi grupo escupo fuego como Toki. Seis dedos teo, camina baja, brilla, tumba toros. Enciendo fósforo sobre tu mejilla, voy. Cargo de cafeína, sueldo en cada esquina. Busca mi propina, gusta mi heroína. Rapa quien se arrima. Doy canela fina, prima, que suelten la pela. Traigo tela de la calle, llevan la sangre candela. Llevan la sangre candela, ahí está mi hombre Flaco. Un crack dentro de la escena hip hop en Madrid y en España y en donde sea. Bueno, Le Flaco, no voy a contar demasiado de su vida porque me pongo ñoño, porque es coleguita. Yo empecé en la radio haciendo radio casi con él, porque justo él dejó el programa y yo entré en Mondo Rap, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM, allí en mi barrio. Dime. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Esto fue hace unos 7 años, más o menos, 7, 8 años. Y bueno, pues el señor Roy, que se marcó un chotis a su estilo, ¿no? Al estilo rap. El estribillo es de La Prima, de Patri, también otra crack con una voz increíble. Y bueno, pues después de su disco La Especie, ¿vale? Anteriormente, bueno, tenía bastantes trabajos por ahí en plan underground. Yo creo que la maqueta más representativa suya es la que sacó, que se llamaba La Esencia. Me parece que se llamaba La Esencia, como no se llame La Esencia me va a matar. Creo que se llamaba La Esencia, que tenía grandes temas. Después vino La Especie, por aquello de L.E. Flaco, Le, ¿no? Ya le puso Le Flaco, pues L.E., La Especie. Y últimamente ha sacado un disco que se llama Creatividad, ¿vale? Que también es un pepino, que ha trabajado con un montón de productores, que ha estado dando giras con Siamese Bats, con su banda. Ya, ostras. Con su el banda. Mundo es muy pequeño, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú sabes que uno de los que trabaja ahí en Siamese Bats es colega mío? Ah, pues no lo sabía, pero el mira. El pin que toca los teclados. Los teclados, sí, sí. Sí. Bueno, pues mira, ¿eh? What can we be friends, ¿no? Pues ahí tenemos. Pues estuvo girando con el Flaco y bueno, ahora sigue inmiscuido ahí en sus trabajillos y en sus cosillas. Y vamos a seguir avanzando por la escena madrileña de hip hop y estamos llegando ya hace pues tres añitos como mucho. Salió un chaval de 17 años y partió, tío, partió en Madrid y partió en España. Se llama Crema, ¿vale? Así de claro, así de conciso, Crema. Hace un rap muy callejero, pero creo que a nivel de letras y a nivel de producciones es increíble. Así que vamos a escuchar un poquito de Crema, un poquito nos ponemos así con frío, aunque hace mucho calor, y nos metemos bajo cero. En los labios por el frío, por el frío. Me juré no dejar un renglón vacío. Si otra vez sale el sol, no te creas nada. Jamás pienso en mañana y por eso no me fío. Acaricio el cielo y desvarío. Tu piba sobreactúa. Gracias a Dios que aún bebo y me río. Mi rap no puntúa, estoy en la azotea, intentando abrir el paraíso con una ganzúa. Rapea, si puedes, si no, búscate un médico. Te juro que si veo algo de suerte, pego un grito. Tengo todo controlado de momento, excepto lo de dejar claro lo que necesito. Una frase por instante, otra por instinto, y mil temas por salir del laberinto. De lunes a jueves, rezando por el viernes, por mierdas que no entiendes, muriendo los domingos. Vivir bajo cero, morir en cualquier parte, con cosas que decir, pero hay silencio en el parque. Va de bueno pero a su madre le miente. Escribo por los que no escriben pero sí lo sienten. Una letra en la mejilla, helada por el frío. Auténtico sonando bajo cero. Que nadie se olvide que el rap hijo del sample se vive en la calle y no se ve en ningún museo. Madrid un muy zaparrotas, a cuestas o a hostias. Con la vida por algo de pasta, algo que pague lo que cuesta y me gasta. Deben ser las cinco pero paso, dime a casa. Aquí vivimos bajo cero. Por aquí vivimos bajo cero. Por aquí vivimos bajo cero. Por aquí vivimos bajo cero. Busca la contra para quejarse la otra puerta. Por la vida o por la bolsa, pero acierta. Es más fácil andar haciendo daño que vigilar que todo le esté bien a sus pequeños. La hostia, tercer plan fallido en la semana. Busca una conclusión si quieres encontrar la trama. De males, con panas, condenas, rompiendo las cadenas o sufriendo por las mañanas. Conjuras por un pavo y medio para pillar malta y seguir sonriendo. Cuando todo falta, búscate un remedio. No vuelvas a llamarme y feliz aniversario. En serio, solo otra palabra aquí dentro. Cuida un buen principio para un final eterno. Abajo cero, con fuego entre los dientes. Con todo terminado por si yo soy el siguiente. Arde la ciudad, este es mi éxodo. Tú busca tu método, ninguno es exacto. Guarda por si acaso, casi nada es perfecto. Despertar aullando y acostarme sonriendo. Vuelvo a sonar vasto, presto por el desastre. Yo soy un desecho, como el bandido de Robert Balser. 5 horas de exilio en este mundo, para despertarme muy de malas y tosiendo y teniendo el cielo para mí, me quedé con esta esquina. Suerte que la calle nunca termina. Disparar con los problemas en fila. Estoy rezando por una vida tranquila. Por una vida tranquila. Crema. Los cuatro elementos. Por una vida tranquila. Por aquí vivimos bajo cero. Por aquí vivimos bajo cero. Por aquí hace mucho calor. a Bajo Cero, que vive el crema, un tío que sacó una maquetilla ahí con unos pocos temas, desde la última ventana de mi blog, que creo que se llamaba algo así. Todos los que queráis bajaros el tema o escuchar el tema, pues os metéis en YouTube. Seguramente mañana o pasado estará colgado en www.los4elementosradio.com. Y recuerdo, el teléfono 917773928. Para todos los que estéis escuchando el programa, podéis llamar. Sé de un par de personas que es posible que lo estén escuchando, que me han estado esperando esta tarde, pero lo siento, chicos, he estado trabajando mucho. Paco, Nacho, animaos, podéis llamar, no hay problema, no comemos. Estamos aquí en compañía, Jorge y yo, los dos solitos. Joder, hacernos compañía, llamad, hombre. Bueno, Crema, que lo partió, su disco, Agorazein. Ojo, una palabra griega clásica, que significa algo así como declamar en público, ¿vale? Es el verbo utilizado para los pensadores que iban ahí al ágora a explicar todas sus reflexiones acerca de la vida, filosóficas o sus reclamos hacia el gobierno que hubiera en esa época. Y bueno, pues un tío que para mí tiene una calidad tremenda. Y después de este señor, que ya nos hemos venido hace nada, un par de añitos o menos incluso... Estoy regreso al futuro. Eso es. Ahora ya llegamos a lo que va a ser el futuro. Y esto no lo sabía nadie, lo he decidido a última hora, pero me he decidido a cerrar esta etapa del Caminante con un tema de mi MC favorito. Mi MC favorito actualmente, después de todo lo que he escuchado, yo llevo yendo rap unos 14 años más o menos. Qué mayores estamos ya. Unos 14 años más o menos. Mi MC favorito se llama Cronómetro, y hay veces que se raya, que escribe y que saca un tema como Paradigmas, que es tremendo. Vamos a escucharle. Ahora no igual a huyendo de un problema pero corriendo hacia el mismo sin descanso, tenso el pulso, luchando en mi cabeza para que salga otro verso y me colapso, buscando contacto y contacto con el texto. Solo sé que existo, que funciona a ratos como roto, sin remedio, ni sonrío, ni estoy serio, y sí, solo pienso en esto, lo que queda y en lo escrito, me acuesto con lo visto y me despierto dando gritos. Me explico, que aquí queda poco pajarraco que no haya abierto su pico, problemas son carreteras, no te metas en su tráfico, yo alérgico a lo mágico, prefiero una buena frase al flow de tu comercio. Esfuerzo es lo que falta en este género, que me vendrás a ver mañana, júralo. O si no, ese marco tan bonito, gíralo, mirando esas fotos tan antiguas y pensando ese fui yo. En un lado hay una bala y en otro una pistola, en medio un individuo cuya vida no funciona. Si la mente se calcina y no reacciona, coleccionamos penas y las bebemos a solas. Mi tristeza en ayunas, pidiéndome que me quede con ella, que la dé de comer caviar, que agarre esa botella. La mejor historia es la tuya, aquella que vive si no ensaya. Yo mirando las estrellas para ver si cae alguna y ninguna, pero tira, que esta vida es una mina si mira por encima, que voy a derribar rapes de arroba desde arriba. Cada día es una arruga y cada arruga es una rima, que cuando caen gotitas en borracho otro folio, yo solito con mi cama, con tu aroma y con mi insomnio, escribiendo igual pero pidiendo sueño y cambio, solo por si me duermo para despertar contento. Y felicidad me imagina, tristeza me retrata, mis lágrimas me mojan, las de mi madre me matan. Yo pido por ella, por mi hermano, por mi hermana, por todos los que están y por todos los que me falta. Paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas, es mío, es mi mañana, son historias, funciona dando vida a cada lágrima que culpas, funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas, es mío, es mi mañana, son historias, funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Porque el miedo no es humano, porque el humano es el miedo, porque tengo en cada dedo un amigo del que dudo, porque vivo en un mundo paralelo en el que escribo, porque contigo estoy curándome del vértigo, pero sigo un perdido, desde que a mi corazón un perdigón y puso en su sonido, relatando recuerdos para el muerto y esperanzas para el vivo. Así camino, reclamándole al cielo lo que es mío, y todos los errores han tenido seguidores, tío. Ayer pecaron todos ellos de inmortales, hoy mírales, son tan frágiles ante un soplido. Es que es triste empezar con lo que acá para contigo, y el éxito tiene padres, pero el fracaso es huérfano. Aquí siempre se culpa el lobo, sea culpable o no. Si cabe tubo, cabe viendo oxígeno, sigo siendo el mismo que al verte muerta de frío te arrojó. Voy coleccionando penas, desaprovechando días, buscando a alguien auténtico que me haga sonreír a la vida. Si os pedí la despedida fue para quitar espinas a mi respirar. Vengan a pecho arriba y otro día igual, soportando la rutina. Chico vivo, prosa, plasmo rima, escribiendo siempre desde el borde favorito de un suicida, que busca desde arriba la felicidad más próxima, y recordando siempre alguna escena para ser feliz. De cuerpo presente pero mente ausente, solo piensa en ti. Y en fin, qué bien vano todos mis esfuerzos, decidme dónde cojones caí, que recogeré mis trozos, pagando vida a plazos por los precios, reacio a la afición de Dios, a sus prejuicios necios, huyendo de un problema pero corriendo hacia el mismo, y no renuncio a paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas. Si vierais mi mañana, son historias. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas. Si vierais mi mañana, son historias. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas. Si vierais mi mañana, son historias. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Paradigmas, mensajes ocultos bajo siglas. Es mío, es mi mañana, son historias. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Funciona dando vida a cada lágrima que culpas. Dios, ahí está, Cronómetro, crack, Nacho, fenómeno, fenómeno. Bueno, Cronómetro, un MC de la capital, un tío que lleva haciendo rap también bastantes años, pese a que es bastante jovencito. Bueno, jovencito, ha pasado la veintena. Tampoco vamos a decir que es el tío más joven de España. Y que curiosamente se atreve a llamar, pero a mi móvil ahora. O sea, ¿así? No se atreve a llamar a lo que es el programa, sino que se atreve a llamar a mi móvil. Así que yo le digo que llame al programa, que no me llame al móvil. De hecho, le acabo de colgar. Toma ya. Bueno, hablamos de Cronómetro, un MC de la capital, un tío jovencito, ya lo he comentado. Sacó una maqueta que se llamaba Eclipse y esto es una sorpresa. Este tema yo creo que nunca se ha puesto por la radio. Es un tema que grabó ahí en plan de promo. La producción estoy casi seguro que es del Neko. Ya estuvo en el programa aquí con 5, presentando la maqueta de 5, Entre la vida y la muerte. Y con esto terminamos la sección del caminante. Así que, pues bueno. ¿Qué? Oye, pero ¿qué día era hoy? Hoy es la noche. Hoy es 23, ¿puede ser? ¿Qué? 23 de junio. La noche más corta. La noche más corta del año. Hoy es la noche de San Juan. Dios mío. Exacto. Hoy es la noche de San Juan y tenemos algo que ha sido un flux ahí durante el tema de paradigmas y que bueno, que se llama... ¿Cómo se llama eso? La hoguera. La hoguera, ¿no? Que esta noche es la noche de las hogueras. A ver, la hoguera. Vamos a ver lo que nos da el ancho de banda de Radio Vallecas. A ver. Ay, joder. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa metido en la nevera, en la cabeza la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. Nosotros en la hoguera, tú en tu casa. Nosotros en la hoguera, tú en tu casa. Nosotros en la hoguera, tú en tu casa. de dormir. Como me gusta no tener reloj. De madrugada me siento mejor. Ya soy muy listo, me sé equivocar. Cuando hablo de algo lo he probado ya. Todo el día hablando, no pienso parar. Y tú que estás en casa metido en la nevera. Dios mío. Que la hoguera, la noche de las hogueras, pues incendiamos con Extremoduro, que nos gusta mucho, los cuatro elementos, que recomendamos. Y que ahora me está llegando un sonido ahí como de fondo. De brisa, ¿no? Hola Marcos Blanco, entrando desde la emisora de Radio Vallecas en Londres. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hablo un poco bajito porque el personal está durmiendo en esta casa, en esta santa casa donde me encuentro. Ahí. Claro, es que son tus horarios. Está la parejita durmiendo y no puedo montar mucho follón. Bueno, está bien. Así que nada, Jorge, dale un poquito más de volumen a la situación. Da un poquito de caña, ¿no? ¿Qué nos traes, Marcos? ¿Qué nos traes? ¿Qué tienes preparado? Pues como hemos informado en nuestra maravillosa página web, que era maravillosa antes y ahora es mucho más maravillosa. Exacto. cuatroelementosradio.com. Yeah. Los cuatro elementos se desplazan a Londres. Dos de los elementos se desplazan a Londres para seguir el Hard Rock Calling, un festival que comienza este viernes. Son tres días hasta el domingo. El señor Filippo Casu va a estar por aquí el viernes para ver a Pearl Jam, Ben Harper, The Hives. Y un montón de grupos. Casi nada. Y nada, yo me he venido hasta aquí porque voy a cumplir un sueño. No me puedo morir sin ver a Stevie Wonder. Di que sí. Sí, lo que pasa es que tú vas a ver a Stevie Wonder, pero él se va a morir sin verte a ti, el pobre hombre. Porque lo lleva complicado. Pero nunca lo había pensado. Yo tampoco, se me acaba de ocurrir aquí a las 12:08 en Londres, las 11:08 de la noche, ¿no? Sí, lo he pillado ahora, ¿eh? Bueno, muy bien. Pues nada, fenomenal. Vas a cumplir un sueño. La verdad es que a mí me hubiera gustado acompañarte, pero hijo, bueno, no todo se puede en esta vida. Supongo que seguirá viviendo por lo menos 10 años hasta que podamos ir a verle a un concierto los cuatro elementos, pero esta vez ya de teloneros o algo así, algo grande. Claro. Hombre, yo creo que podríamos invitarle para la próxima fiesta de los cuatro elementos, ¿no? La próxima fiesta. Bueno, Marcos, está en tus manos que muevas ahí la producción. Sí, ahí tienes que marcarte una invitación, irte a Stevie y decirle: Stevie, come here. I wanna talk to you. Yo te llevo, ¿no? Eso, yo te llevo. Mis manos, ¿no? Abrázate a mí. Bueno, Marquitos, ¿te pongo aquí un poco en ambiente o qué? Vale, venga, ponme un poquito en ambiente. Vamos a escuchar un tema de Stevie Wonder que se llama Sir Duke, que pertenece al Songs in the Key of Life, un discazo que tiene, creo que tiene 20 canciones. Un auténtico genio, Stevie Wonder, el próximo sábado en Hyde Park, aquí en Londres, en el Hard Rock Calling. Los cuatro elementos, como no, tenían que estar presentes. Vamos. Yeah. We'll be right back. 2, 3, 4. You can feel it. Dios mío. Marquitos. ¿Qué pasa? Buah, vaya qué temazo. Envidia, qué envidia nos das. Vaya temazo, Marcos, por favor. Qué no, temazo. Yo lo comprendo. Ser Dio, que es el corte número 5 del Songs in the Key of Life, uno de los discazos de Stevie Wonder, un disco que salió al mercado en 1976 y que bueno, que es una auténtica pasada. A mí me gusta mucho este disco. Me gusta también el Talking Book, que incluye Superstition y You're the Sunshine of My Life. Y nada, yo creo que este es uno de los mejores músicos que ha existido jamás, de los jamases en el mundo de la música, cantante, multiinstrumentista, productor, compositor, vamos. Sí, yo quiero comentar una cosa, que la gente se meta en YouTube y que ponga un vídeo de Stevie Wonder tocando la batería, me parece que se llama Stevie Wonder Drummer, no es que sea impresionante, es que es lo siguiente, es increíble la capacidad que tiene este tío de tocar cualquier instrumento. Y bueno, ya si os queréis meter y oírle cómo habla en un talk box es tremendo también. Pero bueno, Marcos, que es tu sección, no te quiero robar, simplemente era un pequeño apunte. Haces bien, los apuntes siempre vienen bien. Pues nada, Stevie Wonder va a cerrar la jornada del sábado, como os decía, el viernes Pearl Jam, Ben Harper, The Hives, ahí estará Philly para verlo y luego para contarlo. Y nada, el sábado Stevie Wonder cierra una jornada maravillosa con Jamiroquai, James Morrison, y luego, bueno, Corinne Bailey Ray, que va a sonar ahora, y un montón de grupos que, bueno, que eran un poco desconocidos para mí, pero que me han gustado bastante. Está un tío que se llama Alejandro Escobedo, que hace buen rock. Está Melissa Etheridge, una americana que también sabe hacer buen rock. Y luego, pues, muchas voces femeninas bastante interesantes. Está Rox, está Diane Birch, María Mena. Así que nada, la jornada del sábado va a ser tremenda. Y ahora vamos a escuchar un temita de una mujer que me encanta, que se llama Corinne Bailey Ray. Ella es inglesa, acaba de publicar su segundo disco que se llama The Sea, pero nos cautivó a todos con el primero, que se llamaba como ella, y hay un tema que yo creo que casi todo el mundo conoce, que se llama Put Your Records On, que va a sonar de maravilla ahora mismo. Mira, los cuatro mira, elementos. Mira los pajaritos. Ahí, ahí. pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records. Demasiado, ¿eh? Demasiado. Ahora que viene el veranito, que viene, ¿eh? El verano, las bicicletas. Las 12 y 18 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Marcos, Marcos, y en las, y en las islas. Voy a poner mi toque personal. Mira, escucha, escucha, Marcos. Oh. El sonido refrescante de una lata de cerveza, ¿verdad? No, Coca-Cola. Coca-Cola. Hoy es verdad, hoy fíjate que generalmente solemos alegrarnos la noche con una cervecilla, sí. Con una, no con muchas más, que la audiencia no piense mal. A veces dos, si el programa se nos hace feliz y corto, pues nos abrimos otra. Pero no, hoy toca Coca-Cola. Ya ves, ya así ves. Que... Es lo que hay. Bueno, Marcos, ¿y cuál es para ti ya el principal del cartel que vas a ver? ¿Cómo el principal del cartel? Sí. Principal, la estrella principal de todo el festival. La estrella principal para mí es Stevie Wonder. Stevie, ya, vale. Ya ha pasado. Entonces el que viene ahora... ¿quién y, el, es? Y el segundo principal... ¿El segundo principal? El que viene ahora es un segundón, para mí es un segundón. Un, vale. un convidado de piedra. No, solo quería decir dos cosas. Una, Corinne Bailey Rae, 31 años, ha sacado dos discos. Nació en Leeds, es afrobritánica, padre africano, madre británica. Su música es muy recomendable. También el sábado, Long Wolf y My Sad Captains, dos propuestas melódicas muy interesantes. En la página web hemos puesto un enlace a una lista de Spotify donde aparecen muchos grupos del festival. Y nada, y el domingo, el gran cierre con el señor Paul McCartney. El segundón. Que va a ser, el segundón ese. El segundón ese, ¿no? Hombre, para mí es el segundo reclamo del festival. Paul McCartney, que va a encabezar el cartel del domingo con Crosby, Stills and Nash, Crowded House, Elvis Costello y otras propuestas menos conocidas pero muy interesantes, como un grupo, os lo recomiendo, The Urban Voodoo Machine. The Urban Voodoo Machine. Es una auténtica pasada. Así que nada, la próxima semana... comentaremos un montón de cosas del festival. Voy a disfrutarlo como nunca. Me puedo morir tranquilo después de estos tres días. No, déjate, que a ti te queda mucho que vivir. Bueno, sí, sí. Toquemos madera. Y si te vas a morir, antes haz una crónica para web. Eso. Por supuesto, este fin de semana vamos a tener toda la información del festival en los4elementosradio.com y, como os decía, en el último artículo que he escrito sobre el festival hay un link a una lista de Spotify. Donde están casi todos los artistas y meteremos muchas canciones en la nuestra también. Así que nada, con Paul McCartney y un clásico de los Beatles, de Paul McCartney, Hey Jude, me despido, chicos. Bueno, Marquitos, pues nada, pásatelo muy bien, que lo harás. Sí, disfruta y la semana que viene nos vemos. Recordamos que a las 10:30, no a las 11:30, a las 10:30 claro, antes, ¿verdad? Con los poetas, con Poetas en el Aire, programón también. Venga, vamos con este señorito antiguo Beatle. Venga, Marquitos, un abrazo. Un abrazo fuerte, chicos, cuidaros mucho. Hasta adiós. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Skin, and you begin to make it. ¡Cuatro! Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Oh, yeah. Vaya. ¿Cómo me pone esta cuña a mí, Jorge? Bueno, nos quedan 5 minutitos escasos, así que voy a ser breve. Bueno, básicamente tenía un discursito preparado, pero ya lo voy a decir muy rápido. A por ellos. Es un agradecimiento un poco a esta radio que nos ha visto crecer un poco, 8 meses. Hacernos hombres. Y no habíamos tocado mucho de lo que es la música que se hace aquí. Y en Vallecas se ha hecho muy buena música. Siempre. Entonces me he puesto a buscar por internet, ahí, como siempre, y he encontrado un grupo mítico de Vallecas que se llama Topo y que llevo todo el día escuchándolo y me encanta la canción que os voy a poner ahora mismo, que se llama Mis amigos, ¿dónde estarán? Así andarán. Como vamos breve de tiempo, vamos a ponerla y ojito a la letra, que mola un montón. Temón. Vámonos, Jorge, vámonos, que quedan 2 minutillos. Ni eso, ni 3. Bueno, ya no va a quedar. Bueno, lo escucharéis en el programa desde la web. Exacto. Cuatroelementosradio.com. En directo va a ser complicado. Bueno, hasta la semana que viene. Varón Rojo, chica en la ciudad. Los Cuatro Elementos.